Radio Nuestra que estás en el cielo. Los sábados de 15 a 18 horas con la conducción de Quique Zapata. Bueno, ya 10 minutos de la hora 16, habíamos prometido su presencia, el tipo cumplió, es un señor de palabra, estamos hablando de el Beto Ferrario, este querido amigo, locutor, histórico, pedazo de la radio de Córdoba, ¿o no? No es para tanto. Pero claro. El gusto enorme de escucharte, de verte, de sí, hace mucho que no nos veíamos. Hacía mucho. Pero bueno, el hecho de que me hayas invitado a la radio para mí es un... honor, amas la gusto, radio. Vivo de la radio. Le dije, apenas le dije, el tipo se prendió de una pero forma. Por supuesto. Claro, no. Amo este medio. Se nota este rápidamente medio. Cuando. Viví de este medio. Este medio me dio y me sacó las cosas más importantes. Ajá. ¿Por qué me sacó? Y me sacó, por ejemplo, una carrera de medicina en quinto año. Nos estábamos enterando recién fuera por la radio. Quinto año de medicina, Sí, sí, quinto año de medicina. Claro. Y con muy pocas materias reprobadas. Claro. O sea. Mira vos. Venía bien. Pero bueno, yo la fui. La fui postergando y la carrera me postergó. Claro, me terminó postergando ella a mí. Claro, claro. Y otras cosas que me facturó, mis hijos me lo hicieron saber. Sí. Yo, por ejemplo, laburaba mucho en el fútbol, sí, como locutor comercial del fútbol, sí, con sí, Víctor sí. Brizuela. Sí. Y cuando yo ingresé a trabajar en el 87 con Víctor. Sí. Y me dice, pibe, usted sabe que esto cuando es sábado y domingo. Perdón, cuando él va a LB2. No, yo estaba en LB2. Vos ya estabas. No, Víctor. Víctor nació en LB2. Claro. Víctor claro. Después se va en el 94. Vos vas en el 82, 83 yo, a la radio. Yo voy en el 84 entro a la radio. A la radio. Y en el 87 empiezo a trabajar con Víctor en las transmisiones. Claro. Y él me dice que los sábados y domingos para laburar. Era laburo. Sí. Así empezábamos. Cuando a las más 2 se de la laburaba, tarde. Claro. Claro, de 2 de la tarde hasta las 8, porque sí, esa sí, es la transmisión sí, sí. De Brizuela. Sí, sí. Y efectivamente, después de muchos años, por eso te digo, me factura. Sí. Mis hijos me cuentan ya grandes. Dice, acordate, papi, que vos. En los cumpleaños nuestros no estaba. No estaba nunca. Efectivamente, cuando yo llegaba de trabajar, ya había terminado claro, todo. Ni los globos que ahí inflados. Sí, son cosas se habían que... ya desinflado los globos. Y sí, yo, sí. Como siempre me gustó el cine, y yo siempre tengo cámaras desde chico, tenía una Super 8, yo andaba con Super 8. Y Super tenía cámara. Y tenía cámara, después ya compré las de video. Y, sí. O sea, filmaban todo, y yo veía los cumpleaños de mis hijos en la televisión. En la cámara, claro. Entonces, viste, por eso te digo que hay algo, esto que me factó, claro. Me pasó factura la radio sí. En muchas cosas. Pero también sí. Viví de ella. O sea, hasta ahora, que se fundió, mejor dicho, la quebraron a maliciosamente a la LB2. Sí. Totalmente, totalmente. Maliciosamente. Bueno, qué suerte de haber entrado a laburar con un tipo así como Víctor, ¿no? Un referente. Yo si tengo que agradecer a la vida. Sí. Le tengo que agradecer por todas las grandes personas claro. que he tenido la posibilidad de laburar. Yo laburé con el gordo Juan Carlos Mesa. Ah, en el LB2. En el LB2, cuando claro. Hizo El Despertador en el sí, año señor. 95. Sí, qué lindo programa. Sí. Laburé con Orlando Marconi. Pero el me acuerdo cuando estabas con Marconi. Sí, claro, sí, tuve sí. Con Norma Landi. Claro. Con José Aggi. Claro. Con Graciela del Río. Claro. Ana María Alfaro. Víctor Brizuela. Sí. Laburé con monstruos. Sí. Y después me tocó, también por esas cosas de la vida. Participar en ceremonial y protocolo del gobernador de la SOTA. Sí. Estuve 4 años, volví a la radio porque me ponían el cuchillo en la panza porque yo viajaba mucho. Claro. Y después cuando la radio, bueno, se fue todo al diablo, volví hace un año y medio que estoy nuevamente en ceremonial y protocolo. Así volviste. Volví a esa también. ¿Y una quién te ponía el cuchillo en la panza? ¿Tu la radio? Ah, no, la radio, porque yo era nombrado en la radio. Claro, estaba. Y cuando yo estaba en ceremonial, tenía que viajar por todos lados. Y dejaba sí, reemplazantes. Sí, sí. Entonces, amigos de la radio. Sí, decía, sí, loco, sí, haceme el turno porque no puedo llegar, qué sé yo. Y tenía grandes amigos que me hacían el turno, pero. Yo te escuchaba mucho partenear al aire con Mesa, con Marconi. Claro, sí. Pero ¿por qué te relacionamos tanto con el periodista, el locutor comercial de transmisiones? Porque. Por la época de Víctor. Yo, claro, por eso. Yo me. Casi como que te especializás claro, en eso. Claro. Porque no cualquiera hace. No, porque yo lo haga. Pero sí. Digo que hay que tener una. Primero ganas, sí, claro. Porque hay que estar horas. Pero aparte, ¿qué? Y ritmo, ¿qué oficio? ¿Qué? Ritmo, claro. Atención, porque tenés que estar. Si no estás en la cancha, tenés que estar atento a todo lo que pasa, porque. Con las chicas hablábamos el otro día, ¿se acuerdan del periodismo deportivo y esta cosa de meterse, ¿no? Y a la cabeza de gorras y sombrero Jackson. No, no te olvidas más. No, ¿cuánto, claro. ¿Cuánto? A la cabeza de gorras y sombrero Jackson, yo así tenía 20 años. Y claro. Estoy hablando hace 36. Sí, sí. Y uno no se olvida más. Pretty Limón, nuestro sabor. Claro. Claro, había tanta publicidad, claro, que hice, claro, y que no hice, claro, claro. Pero que uno, pero son, se acuerda. Por eso ya digo, son un pedazo de la radio, no es joda, no es franela. No, ahí está, no, yo te agradezco enormemente. Yo a veces me siento muy mal cuando dicen eso, ¿viste? Claro. Histórico puede ser porque estoy viejo, pero, no, pero no, más no, allá de eso, la radio, yo he logrado hacer cosas que nunca me lo soñé. A veces me preguntan, yo a veces doy clases de locución, así, sí. Me invitan a dar algunas charlas, talleres. Y yo siempre le digo a los chicos, ustedes apunten a la luna, porque de última le erran y caen en las estrellas. Caen en África. Claro. No, caen en las estrellas. Claro, claro. Esto de la radio, ustedes hagan, que siempre, claro, algo va a pasar. Claro. Pero nunca a mí se me ocurrió, no, yo voy a hacer esto, claro, para llegar acá. No, olvídate. Vos hacelo, que de algún lado cae. Sí, y así fue que cuando vino Orlando Marconi, me buscaron, laburé con él, de locutor comercial, junto con Adriana Caraune. Sí, sí. Después vino el gran, para mí uno de los más grandes que conocí, que es Juan Carlos Mesa, sí, el gordo Mesa, claro. Que hacía El Despertador y necesitaba, claro, necesitaba actores. Y también locutores. Claro, porque había mucho ficcionado. Claro, porque, bueno, y claro, ahí a eso llego. Esa escuela de radio me que hizo le hacer, claro, lo que yo siempre soñé hacer, que cuando yo llego a la radio había desaparecido, que era el radioteatro. El radioteatro. Claro, entonces. Vos sos de esa claro, escuela, y claro, el gordo lo aplica en un segmento del programa, sí, aplica el radioteatro. Sí, ¿cómo hacía? Sí. Hacía sketch cortitos, sí, sí, radiales. Sí. Estamos hablando de Juan Carlos Mesa, ¿no? El grande. El grande, sí. El gran Mesa. El gran Mesa. Con sonidos especiales. Claro, exactamente. El gordo quiso rescatar, porque viste que hoy en día en la computadora querés una puerta que se abre con ruido. Claro, la conseguís al toque. Todo. El toque, está todo, el barco, sí, lo que quieras. El gordo hacerlo. No, el gordo quería que se respete la vieja técnica. Claro. Entonces, claro, había un operador de radio que ahora vive en Estados Unidos. ¿Quién era? El Tavo González. Sí, señor. El Tavo González. Sí, señor. Y lo puso para hacer nada más. Entonces, perfecto, había una puerta, escuchame, una puerta chiquita que tenía 50 loco, centímetros. Loco. Con su manija y todo, picaporte. Sí, entonces, sí, cuando decía, abre la puerta, y con ruido, ¿viste? Porque ruido. Sí, sí, entonces, sí, abrí la puerta y tac, cerraba la puerta, claro, zapatos en la. Nada, claro, nada, una cosa de. No, el gordo era una maravilla. Y hacíamos sketch con Silvia Pastorino. Mirá vos. Y el negro López. El negro. Dos actoras. Ah, sí, eran los dos actores. Y yo oficiaba a veces de actor por ese, sí, sí, hecho de que había que. Te obligaba a partenear teatralmente. Claro, y la queridísima, que recordás, desaparecida lamentablemente, Karina Bosniak. Una voz única. Karina. Con Karina, Bosniak, y claro, vos. Un dúo muy lindo hiciste con, sí, Karina, muchos, sí, sí, años. Hermosos años con Karina. Que lo parió, que se lo una, fue Karina. Sí, sí, que lo parió, justamente, esa es la palabra. Que lo parió Mendieta. ¿Qué, uh-huh, lo parió? Vos no sabés qué mina, qué locutora, qué cosa. No, una cosa de loco. Claro. Bueno, y eso es lo que me ha dado la radio. Conocer, claro, gente, conocer géneros de música que yo desconocía. Claro, claro. Querer, apreciar, saber, sí, de qué se trata la radio. Porque la radio no es solamente música. No. O mejor dicho, no es la música. Música y palabras. Es, ¿no? Es claro. Y, claro. Y sobre todo. Y compartir en momentos que eran críticos en la radio, compartir la noticia. Claro. Hoy en día, qué sé yo, muchos chicos se valen de las redes, ¿viste? Pero las redes no son fiables, ¿viste? Claro. Te meten cada verso, las fake news están a la hora del día. Sí, claro. Hablando del tema. Claro. Exactamente. Y bueno, y en esa época no había hacer radio con una computadora, olvídate. No. Olvídate. Yo a veces pregunto, ¿cómo haríamos hoy hacer una radio sin computadora? ¿Qué dirías? El servicio informativo de caminar desde la tele tipo hasta los estudios. Yo me acuerdo de LB2, no puedo creer, digo, cuando bueno, le cuento a los chicos. LB2 fue hecha por un arquitecto. Sí. Muy construida para radio. Construida para radio. Mirá de vos. Tal forma, construida para radio. Estamos hablando en la calle 25 de mayo. En la calle 25 de mayo, al 424. Sí. Si ustedes pasan por el frente, ahora hay una empresa de medicina privada. Ajá, ajá. Frente a las salas velatorio. Exactamente. Si vos pasás por la vereda y observás el edificio, es una radio vieja. Sí, señor. Tiene los dos parlantes. Claro. Tiene el dial en el medio. Apenas entras el auditorio a la izquierda para la música en vivo, para la gente. Pero vos de afuera ves una radio, un receptor de radio. Sí. Ah, claro. Mirá. Mírenlo cuando físicamente, pasen, porque todavía está. Y tiene construida para la radio. Construida. No sabía eso. No sí, sabía. Sí. Ahí funcionaba la. Porque antes estaba. La imprenta Bifiniandi. Ah, una imprenta. Pero antes, decime, LB2 nació en la Avenida Maipú. No, LB2 nace. Yo te voy a contar más. ¿Les interesa o no? Pero sí, estamos acá para hablar de radio. Están en silencio escuchándote. Nace, aunque usted. O sea, el año de nacimiento de la radio figura el 12 de agosto del año 27. Ese fue el año de inauguración como LB2. Ajá. ¿Qué pasó? Que antes se llamaba I4. Ajá. Se llamó I4 a partir del año. Miren lo que te voy a decir. 25. Mira vos, estamos hablando. En el año 20 estaban los locos de la azotea que inaugura la radio de la Argentina. Sí, señor. En Córdoba, en el año 25 aparece una radio transmitiendo desde el Obispo Mercadillo. ¿Desde el mismo año de los locos de la azotea? No, 5 años después. Ah. Cinco años después aparece LB2. Sí, o sea, en ese momento no se llamaba LB2. Sí, sí. Pero la base, el nacimiento de la radio, de la LB2, es I4, que nace en el viejo Obispo Mercadillo. Otro dato que les voy a tirar. Si ustedes pasan por el Obispo Mercadillo, la hay una placa, estamos hablando. Hay era como una especie de oratoria, creo. Ajá. Que se le llama. El que está afuera. Sí, sí. ¿Viste que un viejo, como una capilla vieja? Sí, sí, sí. Una capillita. Sí, sí, sí. Un oratorio era eso. Sí, sí. Bueno, ahí hay una placa que si ustedes leen, dice aquí se emitió por primera vez un programa de transmisión radial. Una transmisión radial. Bueno, figura ahí. Obispo Mercadillo. Después pasa a la calle San Jerónimo. Ajá. En la San Jerónimo. Ahí está, estaba. No me acuerdo eso. Detrás del San Roque. Sí. La plazoleta. Está la plazoleta y está la iglesia. Sí. Al lado había un ingreso de las ambulancias para. La morgue. La morgue. Al frente de la morgue. Sí, señor. Hay una especie de. Ah, de la vereda de frente. Altillo. Sí, sí, sí. Ah. Justo al frente de la morgue. Mira vos. Que ya no queda la placa, pero en el primer piso. Ahí funcionaba la radio. Mira vos. Que salía, por ejemplo, 2 horas de la mañana y 2 horas de la tarde. Claro, claro. Bueno, y ahí funcionó LB2. Ya no era, no me acuerdo si fue en LB, pero ya era después del 27, del año 27. Ajá. Y de ahí ya se empezó a ir a un lado, no me acuerdo en qué otro lado recayó, y después aparece en Maipú. Maipú. En la Maipú 166. Sí, sí, sí, sí. Ahí funcionó durante. Ahí la conocí yo, eso. Que, bueno, ahí era el empleo de comercio. El gremio de empleo y comercio. Por eso la radio alquilaba ahí. Claro, claro, claro. Y tenía unos estudios bárbaros. Un auditorio también, ¿no? ¿Ahí? Auditorio, sí. Después se incendió. Sí, sí. Bueno, sí, yo estuve después del incendio. Claro. Se incendió, Radio Nacional le prestó un lugar. Ajá. Aparte, cuando en el año 83. Uh-huh. Reapertura democrática. Sí, mejor dicho, esto fue en el 82. Sí. Antes que los milicos se vayan, le regalan la radio a cinco tipos. Ajá. Que eran los dueños de la aquella frase que decía LB2, la privada del centro del país. Sí, señor. Porque fue la primera privada. La habían privatizado a los milicos, se la dieron. Sí, ¿verdad? A los amigotes. Sí, sí. A los amigotes. Sí, que sí. Son los cinco grandes que. Sí, sí, bueno. Sí. Y en el año 86, eso fue en el 82. En el 83 llega la democracia, ya estaba la radio, empieza a crecer el LB2 porque, claro, empezaban a traer figuras de un lado o de otro. Claro. Y en el 86 inauguran los estudios. Pero es la primera radio privada del centro del país, sí, sí. Del centro del país. Claro. Uh-huh. La primera fue esa. Bueno, está con nosotros el señor este que sabe tanto. No sé nada. Sé lo poco que vivo, nada más. El Beto Ferrari, un histórico de la radio de Córdoba, lo está demostrando. In situ, una de las características de este bloque, Hacedores de la Radio, es que el invitado trae la música. El tipo viene con el vinilo debajo del brazo. En este caso ha traído. Viene con el radio. Con la rocola. Son vinilos. Creo que ha traído Magazine Mirá si será. ¿Te acordás? Ocho pistas. Ocho pistas. Bueno, las chicas miran como diciendo. Claro, ¿de qué habla esto, viejo? Bueno, y la música, el primer tema que ha elegido para compartir es Creedence Clearwater Revival. Pero tiene una razón de ser. Y lógico. A ver, ¿por qué? Bueno, yo te dije que iba a elegir música. Es más. Elijo al aire Creedence, claro. No te digo tal tema, Creedence, cualquiera de Creedence, porque vos pones Creedence y ya está. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en radio, no me acuerdo quién habría sido uno de los grandes que uno va aprendiendo también. Me dice, vos cuando tengas un programa de radio, metele Creedence. Tenés garantizado. Vos metele Creedence. Seguramente se te van a prender. Va, el guaso que pase por. Claro, en aquella época, chicas, ustedes no entienden. Eran AM nomás. Claro. O sea, no había radios. Había en Córdoba había cuatro radios. De las cuales, la más grande, la más enorme, que hoy no la supera nadie, ni la va a superar nunca, fue LB2. Sí, en ese momento. Sí, señor. Entonces tenía una audiencia de 92%, pero sin repartir la torta, porque ahora se reparte entre 80 radios. Claro. Aquella vez eran cuatro: Radio Nacional, el Radio Universidad, LB2 y LB3. Claro. Y la que más tenía audiencia era LB2. Entonces vos como ponías un tema y ya se te prendía, era cierto. Y te escuchaban en todo el interior, porque LB2 llegaba hasta La Rioja, Catamarca, a todo donde vos querías llegar, llegaba LB2. Aparte no había tanta contaminación en el éter. Y entonces llegábamos bastante. Claro. Y entonces yo aprendí que metiendo clients era garantía, tenía la mitad dentro. Es como cuando uno toca la viola y dice ya toca un tema que claro, y vos agarrás la viola y ya tenés media novia. Claro. Media novia garantizada, Si tocabas bien, si cantabas bien, ya está. Tenía ganador. La noche segura. Claro, por más que sea feíto como uno, lo mismo. No, bueno, pero con algo nosotros tenemos que remar, papá. Está con nosotros. Los lindos ganan siempre. Sí, pero ya tiene todo. Beto Ferrario, y esta es la música que ha traído como para. Hay algo John Lennístico en esto de dime qué escuche y te diré quién es. Se lo atribuyen a John Lennon. Sí, señor. Así bueno, escucha, operador, elija la que usted quiera. Sí, no, ya está. Así nomás. Está todo arreglado, escuche. digamos que quiere decir algo así como, ¿has visto caer la lluvia alguna vez? Qué lindo. ¿Qué? Ahora, ¿suma o no suma? ¿Cómo? Más, claro, más, claro. Te vuela la cabeza. Claro. Y hace 50 años el tema, o 60, y sigue teniendo una vigencia. No, olvídate, no tiene. Para mí algunos temas no tienen no, edad. No, por supuesto. Y por ya, supuesto. Ya pertenecen a la humanidad. Pero por supuesto, son patrimonio. Está incorporado son ya. Son patrimonio. Y sonaban muy bien los Creedence, los claro. Fogerty, los hermanos Fogerty. Los hermanos Fogerty, claro. Me había olvidado el apellido. John y Tom Fogerty. Sí, señor. Sí, qué señor. Grande. No, bueno, pero la música tiene. La radio en esa época, ahora hay MP3, qué sé yo, todos los chicos. Sí. Spotify, qué sé yo, todas sí. las Pero antes vos tenías que esperar que la radio ponga el tema. Claro, claro. Entonces, sí, claro. Que no te lo pise para poderlo grabar. Ah, claro. Bueno, pero eso te lo pisaban claro. siempre. Claro. Sí, te lo pisaban siempre. A propósito, casi. Una condición, claro, te lo hacían a propósito porque los sellos. Decía písamelo para justamente para que no me lo roben. Claro. Y entonces claro. te lo pisaba el locutor. Inclusive claro. había, no, una cosa increíble. Cuando nace la FM, la 99.7, sí, señor, la FM. Y de paso, aprovecho para denunciar que la chorearon, la ¿quién? Usurparon y ahora la tiene. ¿Quién la tiene? No, no le puedo decir quién la tiene. Pero bueno. ¿Por qué no? No, porque no lo tengo bien comprobado. Ajá. Pero sí, me dijeron que. ¿Dónde? Que ya la. Sí, Macri, como un regalito, creo que entregó la 91.7, que era la radio, la FM de la LB. Y la LB2 nunca salió a licitación. Ahí crecí yo, en la 99.7. Y sí. Bueno, la 99.7, chica, claro. en la época que nace, que fue el boom, sí. el locutor o el productor tenía un. ¿Cómo se llama? Un reloj. Que contaba los segundos, ¿cómo se llama? No me sale. Cronómetro. Un cronómetro, no sé, el cronómetro. Sí. Un cronómetro, entonces sabía que, por ejemplo, a los 10 segundos sí. de comenzar el tema, empezaba de cantado. Entonces sí. hablaban hasta esos 10 segundos y ya, entonces no, arrancaba no, cantando. Una cosa de maravilloso. Un día, me acuerdo. Y era importantísimo eso, ¿eh? Pablo Colazo, director artístico, llego a la radio, me manda a hacer un micro. Digo, che, tengo una propuesta ahí. Bueno, anda, dice, habla con el Buki Llorio. ¿Te suena? Claro. Entonces me dice, caigo yo con un casetito. Mira, este es la apertura. Acá está la cortina. ¿Te acuerdas que teníamos cuatro? Sí, sí, casetitos, por supuesto. Cortitos así. Apertura. Se llama La historia de la leyenda. La historia de los. ¿Al Buki? No, casé en punta. En punta. En punta, claro. Porque claro. no tenía, viste que los casés tienen siempre una. Bueno, la una parte conocí blanca. Los casés. No conocí. Ah, sí, pero. Bueno, tiene una. Vos largaba y empezaba. Claro, ahí nomás, al toque. Claro. Bueno, esta era la apertura, ahí nomás en otro casé ponías la cortina y el tema musical. Era La historia de la leyenda, La historia de los redonditos de ricota. Mira vos. Entonces me dice el Buki, yo digo, ¿qué es esto? No le digo la historia de los. ¿Quiénes son los redondos? Tómatela. Acá el único redondo sos vos. No. Andate ya de acá. Digo, pero me manda el director artístico. Decirle al director artístico que baje a hablar conmigo si quiere. ¿Quién es el redondo, boludo? No te puedo. Qué divino, ¿no? Y los tipos manejaban todo. Porque era todo. El criterio artístico era de ellos. Y eran los redondos, ¿ah? Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble. Y el buque bajó Pablo y dice, che, dale bola, los redondos. Pero ¿quién le ganaba hoy? Los redondos son todos locos. Muy bueno. Claro. Pero así era la radio cuando comenzó. Ahora ya. ¿Compartimos transmisiones nosotros alguna vez? Sí, seguro. No me acuerdo. Cosquín. Sí, Cosquín. Bueno, yo hice Cosquín, Jesús María. Sí. Durante. Yo como productor, casi como 20 años. Locutor, sí. Como casi 20 años. Sí. Yo empecé hasta cuando estaba Juan Bautista. Sí. Sí. Estaba él, calculá, y yo hacía de locutor. Sí. Y después seguimos con Pepe Pivato. Con el Pepe Pivato. Y el Gustavo Manzanelli. Sí, claro. Un claro. Gustavito. Ya te ha puesto en las redes cuando puse que venías vos, dice un grande. Bueno, con Gustavito Manzanelli hicimos años Jesús María y Cosquín. Claro. Hasta que, bueno, se fue la radio del diablo, si no sí, seguimos. Sí. Yo me acuerdo de algunas transmisiones que hemos hecho con el Flaco Sara. Sí, el doctor Sara. El doctor Sara, transmisión de Cosquín con el Colorado González haciendo transmisión. El Colorado González. Sí, mira, lo hemos nombrado a todos, ¿eh? Qué personaje, claro. papá. Qué claro. persona. Claro. El Colorado González. Tengo unas anécdotas. Sí, ¿no? sí. Hacía sí. la noche en el EB2. Sí, pues yo era el productor de bueno, la última cuando, parada. ¿Te acordás cuando, claro, cuando claro. dijo que estaba la. Tenés cuidado con lo que voy a decir, estamos en un segundo piso. Y bueno, él se lo inventé yo. Eso. Pero, eso lo inventé ¿se lo yo. Contó alguna vez? La anécdota de Yuya, sí. Impresionante. Que fui a la escuela de lenguas busqué una piba. Sí, me acuerdo. Quisiera decir. Yo estaba de locutor de turno y no podía frenar a la gente en la entrada. Exactamente. ¿Se acuerdan que yo le conté? Sí, hace poco. Pero escúchame, sí. yo estaba. Invento mío. Y fui y le digo, Quique, está lleno de gente ahí. ¿Para cómo venir con los nenes? No, me mató. Una crueldad. Y entonces la radio, no sé si alguno tuvo la posibilidad de conocer el viejo edificio. No creo. Tenía ojos de buey enormes. O sea que vos veías los estudios. Sí. Eran ojos de buey. Entonces la gente venía a un gran patio interno y desde ahí veías la transmisión. Si vos querías ver, había gente que se iba todo el día ahí mirando. No sé qué miraban, pero bueno, estaban ahí. Y cuando yo veo que estos largan esa situación, empezó la gente a caer, ¿le veo? Y yo empecé a... Inventamos que venía Yuya a Córdoba, para los que no conocen. Exactamente. Inventamos que se venía a grabar a Audiovisión, secretamente, y que además había una ondina con el embajador. Explica el día que era. ¿Eh? El día de los inocentes. Claro, el 28 de diciembre. Queríamos hacer la joda. Aniversario ahora, entonces. Claro, se cumple un aniversario. Queríamos decir que la inocencia le valga, qué sé yo. Entonces yo fui, busqué la mina en la escuela de lengua, hice un casting. Había que hablar con el padre para llevarla a la noche a una piba de 20 y pico de años, a la noche estos locos que querían hacer un chiste en la radio. Claro. Hicimos todo. El mobiliario. Bueno, pero pará. Sí. Disculpame que te ¿sí? Si vos lo hacés ahora acá, tenés que sortear una serie de cosas. LB2, vos entrabas. El tipo de la mesa de entrada te decía, sí, pasá ahí. Y la veía. O sea que iban a ver, iban a descubrir la marioneta. Claro, iban a descubrir. Entonces, los hilos de la marioneta, claro. Y entonces yo, cuando me percato de semejante situación, digo, loco, no dejé pasar a nadie. ¿Vos estabas el locutor de turno? Yo era el locutor de turno. No me acordaba. Sí, yo era el locutor de turno. No me acuerdo. Le digo, loco, frená acá, yo le aviso a Quique. Porque nos van a matar, nos van a matar. Se viene. Porque una cosa es decirlo por radio. Estaba el mastín en la puerta, te acordás, el viejo ese que no dejaba entrar a nadie, le decían el mastín. Bueno. Oiga, Zapata, no sé qué quilombo ha hecho, pero acá hay un montón de gente, como diciendo, salve. Arréglelo usted. Claro. Y entonces voy y hablo y le digo, loco, pan en la mano, porque se está poniendo muy dura, vienen con los chicos, la han hecho levantar a los chicos, le dieron a las 12, la 1 de la mañana, no sé qué hora era. Sí, íbamos de 04. Claro, por eso te digo, la 1 de la mañana, y estos estaban, y seguían cayendo autos, ¿no? Una cosa de loco era. Una cosa de loco. Y no sé cómo frenamos. Terminó el chiste a las 4 de la mañana, que la inocencia le valga, pero los tipos seguían ahí. ¿Cómo? Entonces, pero no lo podemos salimos echar. Por la panadería Independencia. Claro, la panadería, porque tenía un que todavía está. Un pasillo. Una entrada de auto. Claro, salieron por ahí porque si no. Pinchaban. No, una cosa de loco. Bueno, eso es lo que tiene lindo la radio. Sí. Por eso vos estabas hablando en el Colorado. Escúchame, se me ocurrió recién cuando vos estabas diciendo de ese que cortaste la frase desnuda. Sí. Y después seguía otra cosa. Sí, la chapón. Digo yo, vos en radio describís, porque nunca se hizo, pero me imagino, striptease por radio, por ejemplo. Sí. Y vos describís un striptease y la gente se hace la película. Claro, porque en la radio es eso. Claro. Esto, aquí que se lo imaginan de una forma, vos de otra. Claro. La radio tiene mucho más imagen que la televisión, pero 3.000 veces más imagen. Muchas más imágenes. No, pero muchísimas más. Yo cuento una historia en radio y hay son 3.000, si hay 3.000 oyentes, son 3.000 historias distintas. Totalmente. Por eso el radioteatro, yo digo que si hoy se implementara, sería fenomenal. Sí. Fenomenal, porque vos te imaginás al cruel, al otro, al amoroso, a la chica buena, a la chica mala. Te lo imaginás de distinta forma. Y pero en esta era de imagen. Y no sé, vos sabés que yo apostaría. Tengo no una te pregunta, digo hacerlo una todos pregunta los días. Cruel que es un poco el corolario siempre de los entrevistas. ¿La radio va a morir? Nunca. Por eso invitamos a la gente para que nos digan que y no. Te lo voy a decir por qué. Yo creía que en algún momento con esto de internet iba a morir. Y me di cuenta que revivió más que nunca. Claro. Y fue el medio que más vivió. Mira. A la nueva. Pienso que sí. Fíjate, yo te voy a decir porque la televisión está desapareciendo. No, la televisión, yo te lo firmo ya. Desaparece. Claro, la televisión, o sea, no la pantalla. Claro, no la pantalla. Concepto. El concepto televisivo de programas de aire. Uh-huh. En cambio, la radio no. Fíjate, yo te voy a explicar por qué me parece a mí que no vamos. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ya volvemos. Yo te digo por qué. Sí. Primero. Porque la internet lo ha multiplicado. Yo me doy cuenta en las transmisiones de fútbol. Claro. Las aplicaciones que viste que te indican donde te escuchan. Claro. No, esto, en Alemania. Claro. De pronto hay dos locos, tres que viven allá, tienen la aplicación y te están escuchando. Claro. Por eso yo los reto a los relatores de fútbol que no gritan los goles de visitante. Le digo, pelota. Le digo, relata todo, claro. Porque hoy un tipo que hincha de Newell está jugando con Talleres acá, sí. Y el tipo quiere escuchar Newell y está escuchando a vos gritar el gol. Claro. Papá, si ya no existe más la frontera. Totalmente. Antes transmitíamos para claro. Córdoba, ahora claro. transmitimos para el mundo. Sí, señor. Por ese motivo, eso es uno de los motivos por los que no va a morir nunca la radio. Nunca. Se ha multiplicado. Se multiplicó, pero los famosos podcasts, como le llaman. Y otra cosa, sí. La voz humana. Sí. Fue lo primero que recibimos nosotros cuando nacemos. Y claro. Que es la voz de la madre. Y esa voz va a permanecer siempre. El tipo que está solo, prendele 5.000 televisión, sí, y ponerle sí. una radio y te va a escuchar la radio. Va a escuchar la voz de la madre de radio. Va a escuchar la voz, no, porque es la voz humana. Claro. La voz humana, sí, sí, sí. Que es lo que necesita el hombre sí, para sí. vivir. Hablo hombre sí, en sí, género sí, sí. masculino sí, sí. femenino. Sí. El hombre, el ser humano, está acostumbrado a la voz siempre. Totalmente. Lo primero que recepta en su vida es la voz. Es lo más, es interesante lo que estás diciendo, porque cuando el ser humano está en el vientre materno, no la ve a la madre, pero sí la escucha. Exactamente. Lo primero que escucha. Es exactamente. Más, la cuando lo ponen en el pecho de la madre, la identifica recién cuando habla. Perfecto. Aunque la esté tocando y la esté mirando. Eso hace que la voz humana siempre... ¿Ustedes vieron el secreto de tus ojos? ¿De tus ojos? Sí. ¿Qué sí. le dice el tipo cuando sale de ese estado? ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que más necesitaba? Que le hablen. Que le hablen. Dice que le hablen. O sea, fíjate vos hasta qué punto claro. llega el hecho de tener a alguien que te hable. Como la compañía. La radio congrega. Es única. El único medio que no va a morir nunca. El diario puede cambiar de versión, puede irse al digital. Pero la radio, como... Por eso yo amo las radios que tienen voces. Claro. No alguien que me ponga música, porque la tengo acá claro. en el celular si quiero claro, la música. Claro. Y no espero que alguien me la elija la música hoy. Sino que tenga producción, creatividad. Pero claro, que te hable de cosas, que te hable... Contenidos. Contenido, que te informe bien, no mal. Por eso hay que elegir la radio. Este programa se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Pretende ser un homenaje a la radio por todas estas cosas. Estamos construyendo capítulos escritos... un posible material gráfico, así que todo lo que usted ha dicho va a ser registrado. No. Ya ha estado registrado. Copyright, copyright. Está grabado. Copyright. Vengo después con mi abogado. No, no. Copyright. Acá van a salir desde Rodrigo Artal hasta Alberto Ferrario. Todo lo que han pasado por el totalmente, por sí. Locutores, conductores, productores. El programa nació en Radio Universidad en la última etapa que estábamos con Adrián Gómez haciendo Cansados de Hacerlo Bien. Claro. Bueno, nos íbamos, después se vino el hecatombe de estos malditos 4 años que acabamos de terminar. Dios mío. Y bueno, y anduvimos por ahí dando vuelta por distintas emisoras tratando de no hacerlo porque el objetivo se iba... la bronca más el objetivo de la radio se iba a desvirtuar. Sí. Bueno, finalmente lo conjugamos las dos cosas, la bronca y este homenaje a la radio, por eso está usted acá, querido. Le agradezco enormemente porque me vincula al medio que me ha dado sí, la vida. Sé que ama, sé que ama. Y entonces, bueno, si es homenaje sí. a la radio, sí. le brindo mi homenaje a la radio. El segundo tema que ha elegido Beto Ferrario, el invitado de honor que tenemos hoy en Hacedores de la Radio, es... Una nueva noche fría en el barrio, nada más ni nada menos que Callejeros. ¿Por qué, Beto, querido? ¿Por qué? Porque tenía un programa sí. que no fue muy exitoso porque fue... Qué lindo que no, lo diga, porque hay programas que uno ama y que no son exitosos. Porque estábamos en la última como época, este. En la última época de la radio, sí. ya venía a los tumbos. Estamos allá en la calle, acá en... Acá en 27 de abril, en 900... Sí. Ya había desembarcado Vila Manzano. No, claro. no, ya estaba. Sí, ya, sí, sí. Ya venía... Sí. Muy mal, sí. Mucha podredumbre, sí, no sí. teníamos el antídoto para matar a esos hijos de mil, sí. y se veía venir la escapada. Entonces estábamos, yo por ejemplo, solo con el operador, sí. y digo, ¿cómo le pongo de nombre un programa para la noche? ¿Viste? De vez en cuando teníamos red para cazar algo en... las computadoras claro. del año 30 más sí, menos, sí, que sí. eran Commodore 64, creo. Claro. Y toda una habitación. Bueno, la cuestión es que con esas computadoras viejas, con nada, casi nada sí. de producción, olvídate. Y le digo yo al enano que estábamos ahí, el enano Montoya, que Montoya. Era el enano, que ahora es chofer de bondi, el vago. No me digas. Sí, terrible. Les tiraron los pedales. ¿Viste? Claro, no llega. Para que llegue. Montoya, mirá. Bueno, y estaba y digo, le vamos a poner una nueva noche. Claro. Y cazamos el tema Ah, pero por el tema. No. No, porque sí. Nos surgió una nueva noche. Y coincidió con... Dice, mirá, tac. Mira, justo. Y, claro. Y pusimos este tema. A ver. Se refugian en la... Vamos al último bloque de la sección Hacedores de la Radio. En vivo hoy el Beto Ferrario. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Julia, querida. 351-758-8208. Y nos escuchen en vivo también en la web frc.utn.edu.ar/radio o en TuneIn también, que se escucha muy bien la radio. Aquí en Facebook, en la fanpage Radio Nuestra, que estás en el cielo de nuestro programa, los saluda el Beto, Inés, Analía y Amado. Dice, muchas gracias. Qué grande el Beto Ferrari. No, no es para tanto. Lo grande soy, a lo mejor en estructura. Tamaño, decís vos. En estructura, claro. Claro, así que, bueno, no sé si ya dijiste las redes, sí. No, las redes todavía no. A ver, en el Facebook también nos encuentran como Radio Nuestra, que estás en el cielo. En Instagram, Radio Nuestra UTN, igual que en Twitter también. Bueno. Pueden ir a muy buena mensajes. Voz esta chica, ¿eh? ¿Sí? Muy bueno. Sí. Ahora gracias. Quiero escuchar la voz de la otra chica. Esta ya la escuché, esta niña que anda haciendo. No, está evaluando. Está haciendo un casting. No, no estoy haciendo casting, estoy viendo. Me gusta, Beto, que quiera escuchar mi voz. Chao. De paso, aprovecho para agradecer. ¿Hizo casting? ¿Usted hizo casting? No, yo al lado de esto no puedo hablar. Sí, nada. Muy bien, muy buenas acompañantes. Bueno, me encanta. Le cuento que las señoritas son, hasta la semana pasada, hasta el martes pasado, alumnas mías. Así es. Yo doy producción de radio y televisión en el Instituto Mariano Moreno y están en conozco varias gente que da clase ahí en el Mariano Moreno. Anoche estuvimos con unos amigos hablando de usted. No, por favor. Está hablando de Luqueta. ¿Quién, no? Luqueta. Arturo Jaime Luqueta. Un gran relator, un gran médico. ¿Quiere que le dé una novedad y una primicia? Diga, dígamelo. Director del Padre La Mónaca, no designado por el intendente Martín Yardora hace horas. ¿En serio? Nadie sabe de esto. Estoy dando una primicia. Y al aire. Sí. Totalmente. Porque él es gerontólogo, es la palabra gerontólogo. No, gerontólogo. Gerontólogo. En la especialidad por de medicina. Por eso nos conocen nosotros dos. Claro, por eso somos amigos de él. Estamos salvados. Tenemos casa en San Vicente, que es mi barrio. Estamos ahí. Querido. Así que bueno, una gran alegría porque. Sí, qué bueno. Me alegro mucho por Arturo. ¿Quién otro ahí del Mariano Moreno? De Mariano Moreno, Fernando Medina, claro. Claro. También conozco al relator. Zampetti, que está ahí. También estuvimos con Zampetti anoche. Anoche fue la cena de fin de año y estuvimos ahí. Yo soy docente ahí hace varios años. ¿Sí? Qué bien. Sí. Así que sí, tengo un gran aprecio por esa casa porque muchos chicos que vienen. Claro. Yo estoy en Radio Impacto, ¿verdad? Sí. Hay que ser justo para anunciar que también estoy ahí. Sí. Hago un programa con una gente que me ha contratado. Sí, Don. ¿Cómo se llama? Carlos Gómez. Carlitos Gómez. Y hago un programa que se llama Futbolémico. Sí. Que internamente han entregado premios. Sí. El otro día que estuve en Guanaco muerto yo, sí. Ahí entregaron los premios y el programa salió el más elegido. Sí. Así que hemos ganado el premio interno, ¿no? Claro. Y bueno, ahí también ese programa lo comienza Arturo Jaime Luqueta. Claro, Arturo. Bueno, y a ese programa vienen. Gran compañero. Sí, compañerazo. Y a ese programa vienen chicos de la Mariano Moreno que estudian periodismo. Claro, hacen. Y aparecen ahí. Apareció uno hace poquito, un changuito de Catamarca. Ajá. Que estudió periodismo deportivo y llegó ahí con su sillita de rueda, ¿viste? Ajá. Un buen pibe. De aquí le mando un saludo enorme al Fede Perea. Ajá. Que es un chango que se recibió ahí en la Mariano Moreno. Orgulloso de haber recibido su diploma en la prestigiosa Mariano Moreno. Y después, Fernando Medina, que también es chef. Claro. Sí, ahora es centro de la olla. Centro de la olla. Comedor, más que chef, no morfa sé, lo que hace el chef. Es que sí. Me he dado cuenta. Un gran catador. Es un gran catador. Claro. Aparte dice, chiviame en la radio que vamos en vivo, dice, a hacer el programa Centro de la Olla desde Carlos Paz. Muy en vivo, ¿no? Sí, desde el bar de hielo ese que está ahí en la costanera. No te de puedo creer, no. Sí. ¿A partir de se cuándo? Va para arriba. A partir de la semana que viene. Le voy a caer. Hay que caerle ahí. Vamos los dos. Le comemos. Cuando nos vean nosotros dos. Cerramos la olla. Claro. Se acabó. No tiene más centro. Me estaba haciendo acordar de Carlitos Gómez. Me dice, bueno, es que se me ha pasado. Recién también cuando hablabas del negro Víctor Brizuela, yo estuve a cargo del Confer. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, era un verdugo bárbaro. No. Y me dice justamente Carlitos Gómez, bueno, dice, ahora que estás vos de este lado, como diciendo, vos que has sido choro siempre, a tener un choro en la policía. Claro. Dame una manito con la raíz. ¿Cómo te voy a dar una mano, boludo? Claro, ¿cómo es? Soy delegado. O sea, en Buenos Aires se cocina como siempre todo. Nosotros somos estúpidos que estamos acá. Vale. No, me dice, bueno, no me puedo decir eso. No. Dice, onda, legalízame la radio. Claro, como si vos fuese. Un hermoso. Claro, vos ponías la firma y claro, ya. Claro, claro. Y el negro Brizuela, fíjate que una vez me llamó por teléfono y dice, ese delegado. Sí, ¿cómo le va? Víctor Brizuela. Mire usted, ¿cómo le va? Como si no lo conoce. dice, ¿usted quiere que yo lo vaya a ver o usted quiere venir a mi radio? Wow. Relegado del confer, ¿no? No, le digo, Víctor, yo me llego, ¿viste? Claro, porque era un honor, estamos hablando ya claro, en, claro, sí, de sí. los sucesos en el parque. Y me dice, yo quiero hablar con usted una cosa. Digo, ¿será un quilombo de frecuencia? Como claro, claro. Me dice, yo le quiero decir que usted viene de abajo igual que yo. Y yo lo vi siempre como un tipo que iba a llegar a donde usted está, desde LB2, desde que lo conozco de allá, que lo veía moverse, veía su talento. Yo, vos. Qué orgullo, ¿no? Tener, te diga. ¿Querés que te cuente una maravillosa? ¿Qué grandeza de tipo, decirte. No, pero aparte porque tenía espalda también para hacerlo. Claro. Pero te lo diga Víctor, no, olvídate, escúchame, en el año, ¿les puedo contar una anécdota? Pero, sí, año 93, se rompía sí. el contrato, si se quiere, de alma que tenía Víctor con la radio. ¿Por qué? Porque tácito, claro. Sí, ¿por qué? Porque la radio, bueno, todo sí. el mundo lo sabe, nada más que la justicia dijo que no, lo había sí. comprado en Geló. Claro. Y se la había dado a manejar al cura Gaido. Al cura Gaido, sí, sí. Y Víctor, como siempre fue radical, sí, sí. él creía que iba a caer en sus manos. Claro. Que Angeló le iba a decir, Víctor, manéjela. No, se la dio a Gaido. Sí. Entonces empezó con una enemistad entre ambos. ¡Apa! A tal punto que Víctor ya empezó a recular, ¿viste? Y quería rajarse de ahí, no quería estar sí, más sí, con sí, el cura Gaido. Sí, sí, sí. Y entonces trata de arreglar con LB3 para irse. Año 93. Sí. Entonces yo, como era locutor de él, íbamos a la cancha y me contaba todo esto. Y lo que te cuento es, no lo saben, porque lo contaba en el auto conmigo, o sea, una que nadie premisa. Me lo puede decir, nada, no te dijo eso. ¿Lo escuché yo? ¿No? Sí. Entonces le ofrecen, escuchá esto, le ofrecen 2 millones de pesos del Banco Social. Sí. Lo que te estoy contando lo sí, sabe sí, muy sí. poca gente. 2 millones de pesos por año para que Virzuela se quede en LB2. Y me dice a mí, usted tendría que levantarse y decir, Banco Social, Banco Social. Claro. Y venir a hacer el programa de Banco Social, acostarse en su casa, Banco Social. Claro, claro. Por 2 palos en esa época. Claro, en una... claro. Entonces le dijo que no. Va a hablar con Gaido, por eso digo que tenía espalda para sí, decirlo. Sí, sí, sí. Lo digo sí. yo. La autoridad. Patada, claro, la patada en la cabeza, para no decir otro lado, sí. es terrible. Se sienta en el despacho de Gaido. Brizuela sí, sí. y Gaido. Sí. Gaido, para que ustedes no lo conocen, es ex cura. Uh-huh. Era ex cura. Sí. Por eso lo aclaro, porque lo sí. que viene ahora. Tiene que ver. Entonces le dice Gaido, dice, escúcheme, usted se tiene que quedar en el LB2 porque usted es el LB2. Y yo a usted no lo voy a cagar. Sí. Y entonces Brizuela le dijo, usted es un mentiroso. ¿Cómo no me va a cagar a mí que soy negro si usted lo cagó al mismísimo Dios? Qué divino, eso fue qué divino, de frente claro, a frente, me lo claro, contó él. No, mira, se me pone claro, la piel de gallina todavía. Claro, hay que tener espalda para decir semejante cosa. A Gaido. A Gaido, que era el director de la radio. Gaido le escribía los libretos al gobernador. Por eso le dieron la radio. Por eso era el que escribía los discursos cura. De que no, era de él. Algún momento militante. También. Una cosa era bueno, un así personaje. Fue que le dijo en su despacho. Sí. ¿Cómo no me va a cagar a mí que soy negro? Sí, claro. Si usted claro. ha cagado al mismísimo Dios. Yo en Radio Nacional lo tuve de director a Gaido, empecé yo en Radio Nacional. Ah, papá querido del alma. Entonces un día bajaba la escalera y me dice, Zapata, venga. ¿No? ¿Te acuerdas que Gaido tenía los anteojitos que no te miraba? Sí, sí, exactamente. Estaba así, ¿no? Parado exacto. siempre. Decía, Zapata, venga, venga. Bajaba la radio. Entonces me dice, qué lindo eso que ha leído, que es, bueno, no sé, Eduardo Galeano, Quilapayó, una cosa... Un zurdaje insoportable, diría mi Telegram. Entonces, dame otro mate porque si no, no te lo voy a si no, me voy. Me voy ya. Entonces me dice el tipo, ¿vas qué? Poquito. ¿Qué vas a leer después? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, tengo esto. Me dice, yo te quiero recordar una cosa. Esto no es La Habana, ¿sabes? Esto es Córdoba. Y acá nos escuchan los militares, no los creer. Fascistas, la gente de izquierda, la gente de derecha. Así que usted, en el living de su casa, haga lo que quiera, o en Radio La Habana. Esto es Radio Nacional Córdoba. ¿Estamos? Bueno, así directo. Más no clarito, echarle agua. Qué bar. Imagínate lo que era en el LB2. Claro. Esto era un Radio Nacional. Era su radio. Claro, en la época de Alfonsín. Qué bar. Bueno, Beto, querido. Querido, querido, qué gusto de que me hayan invitado. Disculpen las chicas que sí, tal vez les sí, robo no, no. un momento bárbaro para ellas, para la radio. Sí, se iban a lucir hoy, justamente hoy. Y yo vengo y arruino todo. Y bueno, pero... suele pasar que vienen estos viejos. Che, y la voz que puso la tipa del medio que le pediste. Infernal. No, impresionante. Levante el impacto. No, buenas voces. Me encantan las diversas voces en la radio. Sí. Sí, yo sí. creo que es algo que le da vida a la radio. Sí, sí, bueno, me envenena, se lo digo así de frente, ahora, sí. ya que estamos hablando de radio, me envenenan los autooperadores, esos que se operan solos. Ah, ya acabo entonces, de decir a Julia. Entonces, hablan, ¿no? Por ejemplo, así. Te dice, aquí estamos, sube la musiquita. Sí. En esta tarde, baja la musiquita, sube la musiquita. No, para decir dos palabras, están bajando y subiendo la musiquita. No, no, insoporta. Eso no es radio. No, no es radio. Para mí a los dueños de radio. Paguen a operadores, querido. Quieren locutores, locutores. Quieren periodistas, periodistas. Y operadores, operadores, querido. ¿Qué autooperarse? Claro, esa gilada que inventaron los yanquis, acá no sirve. ¿Sabés que es parte de la precarización laboral del capitalismo? Totalmente. Que hace agua por los cuatro costados en el mundo entero. Totalmente. Discúlpeme. Vamos por ello. Discúlpeme. Lo cuento, vamos por ello. Ahora, este año hay novedades para los locutores. Sí, señor. Para todos ustedes. Así que vamos por ello. Quédese tranquilo que vamos a hacer que esta profesión no muera. Sí. Porque si la radio no va a morir, como te dije, tampoco queremos que muera la locución. Claro. Daniel ahí le mando un saludo. Sí, querido, el Dani Quintero. El Dani Quintero. Es parte de nuestra artística. Cuando estaba en LB2. Ese tiene que traerlo también para este. Pero lo he invitado, me dijo que no está los fines de semana en Córdoba, me ha mandado sendos saludos. Bueno, dígale, lo es estoy mandando mentiroso. En cana. Dice, mándelo en cana, es un mentiroso. Yo se lo voy a traer si quiere. Tráigamelo. Se lo traigo. Es parte de la artística. Veo cuando dice libros para ver, libros para oír. Los libros nos hacen libres. Es Daniel Quintero. Danielito Quintero. Daniel Díaz de Radio Quintero. Pedazo de voz terrible. Y aparte, tipazo. Pero claro. Tipazo. Claro. Beto, qué gusto verte.